estación de radio. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Tom. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted, tía Leo? Acá anda la tía Leo. Acá estamos, muy, la tía muy Leo. Muy feliz. Hoy estuve muchas horas hablando con alguien muy especial para mí. Ah, bueno, después no, estaremos comentando. Después le comento. En el momento de los saludetes. Ay, sí, no. Que rima con tengo. Juanetes. Y rima con terrible. Brinquetes. Brinquete, claro. Sí. ¿Por qué no? Justo ¿por qué pensaba no? en eso yo. Usted pensaba en un brinco. Vio cómo es esto, ¿no? Y hace frío, hay que dar un par de brincos. Estoy tan contenta. Hacer un rol. Mire, estoy tan contenta. Sí. Porque estoy contenta. No me la diga tía que... Leo está feliz. Bueno, la tía Leo está feliz. Yes. Vamos a ver después. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariano? No, no, Matías. Matías es nuestro operador. A la pelota. A la pelota. Ramona, ¿cómo le va a usted? Bien. Caga de frío. ¿A qué ¿tiene le dice? Frío, Ramona? Para un poquito. Ah, pero me atacan. ¿Por qué, ¿por qué las mujeres me atacan, me hacen, no sé, cosas malas? Porque a mí yo le voy a explicar. Hacen complot. Dice cuatro, organizan cinco boludeces, cosas para molestarme. No te lo puedo creer. Sí, te creo. ¿Vio? Ya se están aliando. Ya las mujeres se están aliando. Eso es bueno, que las chicas estén. Sí, junto. En mi contra. No. Ahí está, tía. No, Leo. No. Ah, tía Leo. Bueno, señoras y ¿sí? señores, estamos comenzando una nueva emisión. Por internet, porque se nos quemó una plaqueta de nuestro cerebro. Sí, del suyo, porque en el mío no hay plaquetas. Bueno, y estamos transmitiendo por internet solamente para el mundo, y o los que tengan A, I, O, U, internet y quieran claro, penetrar. Aquello, ¿cómo? No, quieran penetrar en nuestro mundo. Ávido en nuestras neuronas. De conocimiento. El que no tiene neuronas y nos escucha, ¿qué pasa? Bueno, acá no lo entiende, se van... el programa. Yo creo que tiene muchas neuronas, por eso no lo entiende. A la gente lógica... A los que nos queda una sola neurona y colgando de un hilo. De un hilo. A esas personas nos aferramos fuertemente. Exactamente. Ahora, las que tienen más de una neurona... Pero por ahí están en desuso. Están ahí para ocupar bueno, lugar. Pero qué sé yo. Si no lo entienden, ya es un tema de ellos. Escúcheme, cambió de vuelta la foto. ¿Cuántas fotos me cambió? Yo cambio todos los días. En tres días, pero no, entre... Pero, esta mañana había otra. A ver... Yo todos los días cambio mi foto de perfil, a veces dos o tres veces en el día, porque es así. Es así. ¿Sabes que quise cambiar el loguito? ¿Qué quiere cambiar usted? El logotipo. El loguito. Está ahí. No sabe buscarlo, sí, porque antes publicarlo tiene que ir pasando. Claro, exacto. ¿Vio? Es la tecnología, que no es amiga de Rayo. Se me escapó. Rayo, en otras veces lo he hecho. Por favor. Lo he aprendido. ¿Usted ha aprendido algo? Sí, he aprendido a hacer las cosas en su tiempo y forma. Porque si no, te puede ir muy mal, como me fue a mí. Y hoy. A mí también. ¿Usted le quitaron el registro? Me sacaron de conducir. El registro, de conducir. ¿Tenía el registro vencido? Sí. Bien hecho. ¡Aplausos! No sé cómo le agradezco. ¡Aplausos! Al boludo del día. Operador. ¡Aplauso para el que...! No tenemos los aplausos. ¿Por qué no hay aplausos en este Porque... programa? Porque... ¿No? Tenemos la risa de... Risas. Se me ríe a mí ahora, ¿se da cuenta? ¿Por qué se le ríe? Yo que la banqué tanto esta mina. ¿A esta Ramona? A esta Ramona. A mí también me pasó de bancar a alguien y que... A bancarla, qué sé yo, y que... ¡Puah! De repente enterarte de que complota contra vos. Exacto, qué feo. Gente que complota, que organiza cosas para tratar de molestarme. Lo que pasa es que uno explota. Lo peor es que me da risa porque ni me hice cargo. O sea, son tan malos para molestarme que ni siquiera claro, me doy cuenta. El me tema tienen que venir que no, a decir, no tienen... ¿sabías que todo eso que está haciendo fulana es para molestarte a vos? ¿Qué? ¿En digo serio? Yo. Claro, eso dije yo, en serio, no te puedo creer. No te puedo creer. Pero bueno, soy importante, no la gente nada, se preocupa no toque nada mí. Porque está todo frío. Ay, no lo estoy tocando, no, Rayito. Córrese un poquito que no, me molesta no, acá. No, hace frío. Es tremendo. Me dio pochito. Bueno, hoy es 11 de junio, hoy también digo bien la fecha. De 2012. De 2012. Es el cumpleaños de Richie Zambora. Hoy va a ser un día zamborero. Zamborero, bueno. Y bonchovero. Pero bueno, después vamos con y los rock and rollero. Y eso. Y Bob Day, por favor. Obviamente. ¿Trajo algo de Bob Day para mí? No, mira que hoy no trajo. No traje Bob Day. No traje mucha música nacional. Música nacional para festejar el cumpleaños de Richie. Vamos todavía. Sí, a ver. A ver qué trajo. Mire, traje a Gólgota. Gólgota. Claudio Gavis. Y la pesa del rock. Claudio Gavis tocaba en Manal. También trajo algo de Manal. También traje algo de Manal. Y después, bueno, tengo Stig, Stig Nugent y Steve Marriott, pero no sé si llega, a dónde vamos a llegar. No, nunca sabemos. Nunca nosotros sabemos. Preparamos muchos temas y después y vemos. Y después vemos. También tengo un tema de Bon Jovi pedido especialmente por Lucas Groch, que es nuestro amigo de la radio. Le vamos y a que dedicar un tema, entonces. Sí, le vamos a dedicar un tema por la participación que hizo la otra vez en nuestro programa. Y si algún día es en vivo, ni hablar mejor todavía. Ajá. Me quedé con eso. Bueno, che, hicimos todo lo posible para que Riquelme vuelva a Boca. Ah, yo no hice nada. Y sí, todos hicimos algo. Oh, para que vuelva o no, para que no vuelva. No puedo creer. Sí, que no. Y bueno, dijo que no. Dijo que no, por ahí se va a la pelota. Brasil. Sí, que no. A lo mejor se va a Brasil, así que bueno, no sé. Fracasó la gestión de unidades y quedó fracturada la CGT. Estamos tratando de enyesar. A ver qué pasa, que alguien haga algo por los obreros. ¿Más polenta? Sí, polenta ahora, el otro anoche comí polenta. Me hice una polenta marca, no voy a decir. Y bueno, ¿qué pasa? Rica, rica, con queso fresco. Yo comí ayer en la escuela, porque los martes, en realidad los lunes, pero como fue feriado, los martes se dan polenta. Un día. Claro, dan polenta. Yo un día me corrí también. No, pues se venía cayendo algo. No quiero decir que. Y veo que los españoles le dicen correrse a otra cosa. Bueno, no sé, mujer. Pues hombre. Después tengo saludos de Lille para gente que... ¿De España? Sí. ¿Español? De España, de Italia y México. Toda esa gente. Sí. Suecia. Cada vez más joven este chico, Carlitos Mitarello, ¿eh? ¿Vio? Cada vez más joven. Y siempre me manda mensajes. ¿Ah, sí? Sí, me deja mensajes. Yo tengo muchos toques tengo. ¿Toquetean mucho? Sí, toqueteamos mucho. Yo tengo un par de gente que siempre me manda toques. Usted, por ejemplo, me manda toques. Sí, para que usted sepa que estoy ahí con usted. Sí, exactamente. Y bueno, pero yo a veces quiero otro tipo de toque. No importa, yo igual soy feliz. No soy feliz porque tengo otras cosas. No, por eso yo también tengo otras cosas. No sé qué hacer. Cosas tendrá usted. No, tengo cosas que hacer. Tiene que renovar el registro, papá. Renovar el registro. Eso le pasa por nabo. ¿Cómo va a dejar que se le venga? No sé, nunca se me venció. En 6 años nunca se me venció. Y no, porque duraba 5 o 6, no puede ser. Por eso nunca se me venció. Se le había vencido. Cada vez me lo dan con menos tiempo. Si no, y después le van a dar 2 años. Yo me voy a llevar peluca. Después de los 60 creo que son cada 2 años. Cada 2 años. Y el que es profesional falta es todavía. Una vez al año, obvio, porque un profesional es un profesional. Claro, exactamente. Obvio. Sí. Bien, señoras y señores, como decía, bueno, Boca lo había convocado para una reunión, pero él nada, ni se presentó y su representante reafirmó que se va. Se va, ¿se va? A la mierda, sí. ¿Quién se va? No sabemos. El loco este, pecho frío. ¿Ah, pecho frío? Sí, no sé si quieren decir algo. Yo de fútbol. La gente de Boca, no que sé. Lo diga, que si llame. Si alguien de Boca quiere hablar de Boca, que hable. Yo de fútbol no hablo, porque no sé nada. Sí, no sé. Sí. No le interesa. Sé todo lo que, como profesor de educación física, sé. Lo más difícil es el Orsay. para las mujeres. ¿Por qué? No hay una línea marcada, ¿no? No hay una línea marcada. Si no te marcan la línea... Las mujeres quieren una línea y claro. No se dan cuenta que son los jugadores los que habilitan. Bueno, las mujeres que comprendemos el Orsay, como yo que soy profesora de educación física y estudié fútbol desde la teoría... Tengo un libro de fútbol. Sí, también. Mi marido me dejó muchísimos libros. Voy a traerlo porque... para que vamos a hacer algunas explicaciones para que las mujeres de nuestro programa... sepan el fútbol. Claro. Ya estamos en el inminente el Mundial, claro. Y es en Brasil. Y sí, mi marido enseñaba fútbol en el superior a los chicos que estudian el profesorado de educación física. Exactamente. Entonces, yo tengo muchos libros de fútbol, técnica, teoría, todo eso. A mí lo que no me cabe del fútbol es el tema de las hinchadas. Los clubes, las hinchadas, que uno pelea con el otro, se gastan. No me gusta ni el gaste, no participo ni de gaste ni de felicitaciones. Eso es lo que no me gusta. Como deporte me gusta. Eso. Pero lo mismo que el básquet o que el handball, no me gusta más que otro. Color. Sí, pero en realidad para mí genera conflicto. El ciclón. Para mí genera odios. Contu me bloqueó del Facebook y me eliminó porque no subió. ¿Quién? Vio Contu, la que pintaba remeras. Sí, del ¿pintaba o pinta? No sé, qué sé yo. Bueno, me bloqueó porque perdió... Central no ascendió, sí. Y le di ánimos y pensó que yo estaba burlándome de ella. Porque está acostumbrada a que la gente... Bueno, pero se relaciona con gente que se burla todo el tiempo. El otro día me entré a Facebook y con esto de que Boca había salido subcampeón, todo se llenó de eso. Y me agarré, me fui y dije, no... No, yo no contesté nada. No, de molestar eso. Porque... No me sirve a mí. Por eso yo escucho música, por ejemplo, y soy fanática de una banda. Donde mi banda no me desilusiona. El fanatismo es feo. Yo soy fanática de mi Bon Jovi. Yo soy fanática de San Lorenzo. De San Lorenzo no. Usted de Fogerty. Creedence, de Fogerty. Bueno, y de Creedence. Y a mí no me desilusionan nunca. Pero a mí me encantan sus canciones, me hacen bien. Y hay otras bandas, pero no me importan otras bandas. No estoy gastando. Ah, qué feo Guachiturro. No, Guachiturro, qué sé yo, ni siquiera lo considero una banda. Que quiera, ¿no es cierto? O como que dicen, Bon Jovi es blandito, hay que Ráfaga. Escuchar Metallica. Pero si Metallica tiene todas unas caras de ojete, cantan con caras de... A mí no me gusta el rock son donde los cantan. Nah, pero a mí es verdad. Yo también pongo cara de ojete. A mí no, sí, ya veo la cara de usted, de ojete, cualquier cosa. Pero esos cantantes cierro que están los ojitos yo. Como enojados cuando cantan y me espantan. Por eso me gusta la estética que tiene Bon Jovi, me encanta porque son estética? Prolijos. ¿Estética o sintética? Estética hermosa. Prolijos, limpios, qué sé yo, se los ve lindos. Yo no los veo con mucha estética. Mucho no me gustan los heavy metal a mí. Usted sabe que yo soy... A mí Metallica me gusta, por ejemplo. Pero algunos temas, pero están como muy... Bueno. Ahora que se cortó el pelo el cantante, por ahí me llama más. Sí, ¿no? Pero si no, no. Veo cómo es esto. Me gusta más lo más... Mire qué linda chica. Sí, a ver, cuénteme. No, el que está bastante cagado de la cabeza es mi amigo Charlie Sheen. Ah, Charlie Sheen, bueno, mire, hablando de Charlie Sheen, él estuvo casado con Denise Richards, que era la que era novia de el que hoy cumple años, Richie Sambora. Ah, no me diga. Obvio. Se cambian las chicas. Y Richie Sambora había sido... pareja de marido. Bon Jovi. No. Bueno, qué sé, el bajista. Marido de Heather Locklear, que fue siempre una actriz, la mejor amiga de Denise Richards, sí. Que ahora andaba con su ex marido. Un pero ¿por qué no? Hay tantas minas, tienen que buscar la que tienen ahí. Y tienen que buscar a los amigos, ahí todo en lo mismo. Déjense de joder. Déjense de joder, con todas las minas que pueden con tener. Con todos los hombres y mujeres que hay en el mundo. Yo creo que esas chicas las deben dar también. Hola, mi amor. Hola. Hello, how are you, many people? ¿Qué sé yo? Con el que tiene plata hace lo que quiere. Por eso. Bueno, el que está recontracagado de la cabeza es Charlie Sheen, quien últimamente fuera noticia, pues, por sus excesos, que nada, de al chupi, qué sé yo, y aseguró que ve fantasmas. O sea que fue... Sí. El protagonista de la serie Anger Management, que todavía no la vimos, yo no la vi, no sé, es una nueva que está haciendo, dice que su contacto con los seres muertos, ¿los muertos son seres? ¿O son seres muertos? Es una palabra compuesta, vendría a ser una frase, bueno, no sé. Cuando visitó a la familia de un amigo fallecido, cuando mi amigo Selman King murió, fui a consolar a su viuda, ni corto ni perezoso. ¿Ningún boludo? Claro, Pat. Estábamos haciendo un brindis, porque ellos brindan siempre, ¿no? O sea, y sí, es alcohólico. Por eso. Y vi a Selman, que llevaba muerto desde hacía 4 horas, danzando al fondo. Estaba bailando como loco este muchacho, ¿no? Eso era un viaje, dice. Y se me habían comido un viaje, se habían drogado con algo. Con algo se había dado este muchacho Charlie Sheen. Me gusta, tremendo Charlie. Es terrible, bueno. Y bueno, nada, qué sé yo. Che, ahora, nos están diciendo la gente por internet que no nos pueden escuchar. Bueno, ahora que vamos no saben a tratar qué está de, pasando. Vamos a tratar de... Ahí tenemos los aplausos. Sí. Estamos aplaudiendo a ver si sale alguien o si entra alguien. Señoras y señores, bueno, esto es La Neurona para todos ustedes. ¿Y qué le parece si vamos a los números de teléfono? Ok, vamos a los teléfonos. Si quieren mandar mensajes, lo tienen que hacer al 1561-540359. Y si no, puedes llamar aquí a la radio directamente, salís al aire. Al aire no, porque está fresco, pero bueno. Pero salís. Es una manera de salís decir. Salís al aire. Claro, 0237-466-569. 466-569. ¿Por qué está tan alto? Hay que mirar hacia el techo. Los números están puestos en el techo. Muy alto. Eso lo debe haber puesto Leo. Leo Merlin. ¿Más polenta? Qué sé yo. No, más polenta no. El burro. El burro es Merlin. ¿Viste? No. Bueno, ok, nos okay. Estamos yendo al primer tema. Dale, vamos al primer tema, que se trata seguramente de Fogerty o Creedence, porque no hay otro primer tema. Sí, vamos a John Fogerty. Déjà vu, all over again. Ah, all over again. All over again. All over again, all over again, all over again. Tengo los labios duros del frío. Láncemelo al éter. Did you hear him talking about it on the radio? Did you try to read the writing on the wall? Did that voice inside you say, I've heard it all before? It's like deja vu all over. Day by day, I hear the voices rising, starting with a whisper like it did before. Day by day, we count the dead and dying, ship the bodies home while an inward talk keeps going. Did you hear him talking about it on the radio? Could your eyes believe the writing on the wall? Did that voice inside you say, I've heard it all before? It's like we'll ¿Querés que preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Bueno, señoras y señores, seguimos en La Neurona 90.1. Tenemos algunos problemas para transmitir. Bueno, pero estamos saliendo por internet. No le den bola al asunto este de que dice que no sé, que hay un programa de emergencia. Nosotros somos el programa de emergencia. Así que si tienen alguna novedad, nos están escuchando, nos avisan. Okay. Si usted bueno, dice... Che, al que echaron también fue al Diego. Lo habían renovado hacía, no sé, hace poquito. Yo que no lo puedo ni ver, bueno, ni me alegro ni me... ¿Sabes que entré en las noticias por internet y es como le dan de palo? Dos que lo bancan y 15 que lo defenestran, pero mal. Oh, se recontra, bueno. Dicen cosas, está loca la gente. Y sí, la verdad que vos, sí. Qué sé yo, no sé, entiendo. No, yo no entiendo nada de fútbol y menos de Maradona. Albas. ¿Qué le pasa? Albas. No sé qué es Albas. Albas, Albala. Ay, por favor, Rayo, ¿qué está diciendo? Bueno, Rayito, qué sé yo. Bueno. Suélteme, Rayito. No. Macri gasta 949 pesos por espectador del Colón. O sea, Macri gasta. No creo que Macri ponga un peso. No, es el dinero de los contribuyentes, obviamente. Claro, y fútbol para todos cuesta 4 mangos. ¿Vio? Así que bueno, qué sé yo. Denunciaron una burda operación y desmintieron un informe contra el programa de TV que transmite gratis el deporte más popular. Ah, la pelota. A mí no me pagan el aguinaldo porque me lo dan en cuotas. Sabe que ya me enteré que le van a pagar, así que ¿sabe cómo van a pagar? A los que tienen, dice, a los que tienen un solo cargo. ¿Qué les pagan? A los que tienen un solo cargo parecería que le van a pagar en 2 cuotas. Uh-huh. Y a los que ganamos, supuestamente ganamos bien, caraduras, sí. No, lo van a hacer en 4 cuotas a partir del 15. ¿4 cuotas? En medio aguinaldo en 4 cuotas, o sea, un octavo de sueldo. No, es una vergüenza. Una vergüenza. No, estoy furiosa. Bueno, y me quitaron la asignación familiar, me descuentan por impuesto a la ganancia, ¿qué ganancia? Si yo no tengo... Hicieron paro hoy los maestros. Hoy mañana hacemos un... Obviamente, hubo paro, hubo movilizaciones, ya estamos hartos. Bien. Siga usted con su noticia. Qué sé yo. Bueno, para las autoridades de Fútbol para Todos intentan devolverle a Clarín la emisión codificada en desmedro de los más humildes. Mientras la ciudad paga 203 millones de pesos para subsidiar a los sectores con más ingresos. Qué feo. Bien, ANSES lanzó la tarjeta así para lo que los jubilados compren con descuento. Bueno, a mí me falta para ser jubilado, 8 años, mínimo. A mí me falta, a ver, qué cosa, ¿no? Porque yo para el Estado tengo 11 años de antigüedad, pero yo trabajo desde el año 96 en la docencia. ¿Cuánto quiere? ¿A qué edad quiere jubilarse usted? Yo en teoría me tendría que jubilar a los 50, que es la edad mínima para jubilarse. Ajá. Pero voy a tener que jubilarme después, porque no me... 60, 70 años. A los 95, más o menos. Como el saber de nota, nuestra amiga. Que sigue trabajando. Y sigue trabajando en maestra y tiene 95 años. Bueno, ANSES, ya decía eso, se podrá utilizar en supermercados, grandes tiendas, farmacias y comercios de artículos para el hogar e indumentaria. Ah, bueno. Y mi papá que es jubilado, entonces va a poder. Y sí, pero tiene que sacar la tarjeta. Bueno, pero... Tiene que hacer un trámite. O sea, ya está, mi papá no lo va a hacer. Pero si él no le trae la zapatilla en la caja y se las prueba y le van, ya está. Vez le compré una... Me rompió los quinotos. Que no tengo camisa para ir a los velorios porque yo no tengo camisa. Ah, bueno. Mi papá es así. No va a ningún lado, pero va a los velorios. A los velorios va. No tengo camisa para los velorios. Cuenta chiste. Voy y le compro una camisa de primera marca. No voy a decir la marca, pero de primera. Se lo llevo y le digo, mira, sacale la etiquetita, déjala a un costado. No la pierdas porque si no te va, lo que sea. Bueno, lo primero que hizo fue romper la etiqueta en pedazos. Antes de probarse la camisa. Obviamente la camisa no le fue. Y dijo, bueno, está bien. Se la regaló a alguien. Yo decía, gasté 400 pesos claro, en esa camisa. Claro. Como él no lo pagó de su bolsillo, Jamison, le daba lo mismo. No. No te lo puedo creer. Otra sí, marca. Un loco. Entonces yo digo, bueno, como papá está crazy, gente. He's fucking crazy. Bueno, es enfermo psiquiátrico. Una persona... No, porque bueno, es burro. No es un burro. Hizo la escuela en escuela especial, sí, es cierto. Pero bueno, no tenía por qué hacer eso. Le digo, no rompas la etiqueta. Claro, no. ¿Y el primero que hizo fue romper la etiqueta? No. ¿Cómo rápido fue? Rapidísimo. Hizo chac, chac, chac, chac, chac. La rompió enseguida. Le hizo y la hizo mierda. Le digo, ¿la etiqueta dónde está? Ah, la tiré. ¿Cómo la tiré? Te acabo de decir. No, ¿cómo chancho? Y no entiende. Chancho. El operador me interrumpe. Me pone aplausos. Digo, qué feo. Me interrumpe. Digo, qué feo que le interrumpan pero a uno. Una persona, no esa máquina tonta no llamada Ramona. No, es Ramona, pero es la voz de... ¿Del operador? El operador. Ah, el operador habla con voz de mujer. Habla con voz de mujer. Yo lo veía medio rarito al pibe. Tiene un aparato que le transforma la voz. Ah, ahí. Sí. Hay un aparato ahí que le transforma. ¿Por qué yo no tengo un aparato que me transforme esta voz de miércoles en una buena voz? Sí. Ya es demasiado que le sacamos los brackets. Los brackets, sí, me los saqué. Ahora uso para dormir unos contenedores. Yo tengo los míos. Unas placas para dormir. Dios mío. Contienen la dentadura. ¿Y de noche se despierta? No. Pero me los ajusto. Es un anticonceptivo eso. Me pongo el batón. Tengo como un camisón batón. La media de lana anudada. No. Me ato el pelo para que no me moleste acá, tipo rodete en la, arriba, bien arriba de la cabeza. Me pongo esos aparatos en la boca y imagínate. Es horrible. Anticonceptivo. ¿Qué, escúchame. Horrible. Horrible. Bueno, señoras y señores, en un ratito estamos con todos ustedes. Esto es La Neurona para sí, todo señores. El orbe. 90.1 www.blogspot.com FM, me olvidé. www.fmmoreno. Se lo digo al operador para que lo aprenda. fmmoreno.blogspot.com. Y yo se lo digo mal. Entonces, y ahí pueden escuchar nuestro programa. Bueno, está saliendo al aire, ¿no? Sí, por internet está saliendo y perfecto. Está, hasta Diego está mandando saludos. Perfecto, muy bien. Después vamos a hablar de los chicos, de la gente que nos está escuchando. Sí, de nuestros oyentes. Nos escuchan de fieles oyentes. Merlo, Sí, acá tengo un oyente que se llama Pablo Ayala, que es amigo de una chica conocida mía. Y me imagino. Que... Todos tenemos una amiga. Bueno, una conocida que tengo y que está escuchándonos en este momento. Bien, después vamos a mandar saludos. Che, y se vive, no sé dónde vive. Bueno, por allá, por Loma de Zamora. En la Loma de Zamora. Banfield, qué sé yo, por ahí. Bueno, en la Loma de Zamora. Se frena la locomotora china, ¿eh? Así que vamos a después hablar de esto. Dale. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión. Pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente. Hugo Barcia, periodista. Han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana, gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Noticias locas. ¿Qué le pasa? ¿Qué es le como pasa? Loco, estoy recaliente, mía. Está caliente y yo con un frío. Páseme un poco de temperatura. No, no quiero. Bueno. Vamos, señoras y señores, seguimos. Con las noticias de congelarnos. Yo ni la gorra me saqué. No, yo no traje gorra. Pónete la gorra, no, no. No, no me traje. Pero no hay estufa en el estudio. No hay estufa. No hay estofa, es no hay estofa. No sé lo que es una estofa. No hay estofa, bueno. No hay estofa. Bueno, vamos a la primera noticia, señoras y señores, siendo sí. las 19:36. Bueno. Dígalo usted, sí, qué sé yo. Me bueno, pensé si que me lo preguntaba dices, a mí. No, no le pregunté. Yo pienso que me da el pie. Siendo las 36 minutos de sí, las sí, 19 sí. horas. ¿Qué estamos todos fucking crazy. Fucking crazy. Llamen al 0237-466-6559 o manden mensajes al 1561-540359 o al Facebook de La Neurona, que es Fan Club de La Neurona. Piden ingresar y yo veo, evalúo uh-huh. si los acepto o no. Oh, yes. Porque yo soy así. Así de mala. Muy bien. Peluquero chino corta el pelo con los ojos cerrados. Ah, bueno. Es como un peluquero ciego. Como, usted fue ese peluquero, me parece. No, porque, yo le voy a explicar. ¿Qué pasó ahí? ¿Acá? Sí, ¿qué pasó que de un lado tiene más que de otro? ¿Genética? Hice más gimnasia. Pienso más de un lado que del otro. Entonces, por eso de un lado crece más el pelo, claro, que del otro. Porque al tener la, más la única neurona. Está, ¿dónde está su única neurona? Acá, lado derecho. Porque el arte, muchos hombres música. Tienen la única neurona en otro lado. No, para nada. Yo cuando tengo que pensar en eso, pienso. No existo. No existe. No existe. Él piensa, no existe. Ay, rayo, usted es tremendo, ¿eh? Bueno, utiliza una técnica milenaria de meditación zen. ¿Medita mientras corta el pelo? Zen. Ay, Dios mío, yo no voy a ese peluquero por las dudas. Bueno, escúchelo. Dígame. Bueno, escúcheme. Tian Hao es un peluquero de... Han, ¿de dónde? Han, que es la provincia de Shanghai. ¿Eso es en China? En China. ¿Chinito no querer? Sí, que no. Cada vez que diga China, yo voy a decir chinito no querer. Que no. Venís para acá. Bueno, que se ha vuelto famoso por su método único para cortar el pelo. Trabaja con los ojos cerrados. Mire usted. Sí. Según explica el propio estilista, la técnica es milenaria y se basa en la meditación Zen. Para sentir el aura del pelo. Perdón, ¿siente el aura del pelo este peluquero aura. Chino? Aura. Porque los peluqueros tienen un problema, ¿sabe con qué? Para mí era una con palabra gauchesca. Vos le decís, no sé, 2 centímetros y te sacan 30. ¿30? O sea, no, sí. Una... Sí, sí. No, no. Por favor, Rayo, no me voy a pensar en esas cosas, que yo estoy en una etapa muy zen. Zen. Una etapa hombres, no. No me haga acordar. Escuche. Nada, no escuché. No, nada. No suena ningún mensaje acá. No estás sonando el mensaje. Bueno. Sí, me llegó uno de Pablo Ayala, pero ya lo pudimos solucionar. Era bien. Que no sabía cómo hacer para escuchar bien la radio en vivo, que no salía, pero sí está saliendo. Bueno, cuénteme cómo hace para realizar el corte sin siquiera tocar el cuero cabelludo. Escúcheme una cosa. Le voy a decir una cosa que me preguntan. Dígame. Acá. Si se dio cuenta usted de mi corte de pelo que tengo sobre mi 100 acá, sí, o sí. 50 ya. Acá, sí. Fíjese. Estoy viendo. Mire. ¿Qué le pasó ahí? Me estaba cortando la patilla y pasé de largo con la maquinita. ¡Uy! Por eso le estoy diciendo que de un lado tiene más pelo que del otro. Bueno, no, no. Bueno, igual la gente no sabe, no ve. Bueno, no, no nos ve. Vamos a ver. Todos creen que soy bella, sexy, hot y atractiva. Sí. Y están en lo cierto. Bueno. Qué malo que eso esté conmigo. Siempre contradiciéndome. Siempre. Ahora, yo estoy en guerra con usted. Listo. De ahora en más, usted dice blanco, okay. Yo digo gris. Bien. No, ni siquiera negro. O sea, si yo digo se calla, se calla. Yo, no, hablo más. No tiene que callarse. Si me dice no me interrumpas, te interrumpo. Esto es así. Listo. Para demostrar su habilidad inusual. Qué tonto, eso le pasa por ser malo conmigo. Usted me hace eso. Diane hizo. Escuche. A ver. ¿Qué pasó? Están llamando por teléfono, a ver. Un mensaje. Hola, Solange. Es nuestra compañera de radio Solange. ¿Dónde está la radio? Acá está Solange. Estamos en Irigoyen 77, Partido de Moreno, a 2 cuadras de la estación. La chica no sabe que cambiamos de edificio y se fue a otro lado. Así que en un ratito, en radio tenemos a Solange aquí. La cuestión es que, bueno, no sabemos qué vamos a decir, porque usted está con un mensaje. No terminó de leer esto. Este programa se está yendo al tacho. Bueno, tenemos 3 oyentes y ya no nos quieren escuchar más. Bueno, voy a hablar. Hable. Bueno. Tian hizo recientemente una demostración en su salón de Xianhan, donde cortó el pelo de 2 modelos al mismo tiempo. Por supuesto, sus ojos se mantuvieron cerrados durante la exhibición, en la que las 2 chicas terminaron sin un rasguño en sus cabezas. Ah, la pelota. No sabe dónde le agarró con la tijera, ¿no? Le hizo un corte así, a la romana, le cortó. ¿Cómo es un corte a la romana? Así cortito, así. ¿Eso peludito es a la romana? Peludito acá para hacer el copo. ¿Y mi nariz qué es? Es griega, ¿no? Es griega. Me han dicho, tenés nariz griega. Uh-huh. ¿Me estás diciendo narigona? Es verdad. Bueno, yo soy como el gran David. ¿Ah, sí? Sí, vio que está desnudo así. Y tiene así chiquitito. Sí, bueno, así, claro. Así pero eso es su máxima ¿cuánto expresión. ¿Cuánto cuesta este corte de pelo? Dígame. Quien quiera someterse a las tijeras de Tian tiene que saber que no es nada barato. Cobra unos $610 por ¿qué? Corte. Está loco. La mona, hágame la guana. Nada de descuentos. ¿Por qué no hace descuentos si encima que lo hace con el... Bueno, qué sé yo. Con los ojos cerrados. Al respecto, el peluquero se excusa y dice que sus cortes son únicos, así como su técnica. Y que si quieren un corte más barato, que vayan a la... hay miles otras de peluquerías mediocres. Y en China hay miles de peluquerías. Millones de peluquerías. Bueno, donde se pueden conseguir cortes mediocres. Claro, yo le dije. Como el nuestros amigos que se llama Mediocre... El programa de Mediocres, del Gatito Coco, Elsa Verde, Nota y... Néstor. Y otra chica que no me acuerdo quién es, pues me bloqueó en el Face. Fala, que bueno. No sé qué le pasó, no sé qué le pasó. No, yo tampoco. ¿Por qué bloqueó? Pero a lo mejor se equivocó. Sí. ¿Se animarían ustedes? Me deja hablar. ¿Se animarían ustedes? Esta es una pregunta para nuestros neuronos. ¿A que les corten el pelo con los ojos cerrados? Bueno, dale. Yo no. Ella se anima. Ella se anima a todo. ¿Eh? No. Yo no me animo. Bueno, vamos Ramón a esto. Vamos a esto, dale. Bueno, así seguimos acá en el aire. Sí, dejá. Operador, despiértese. Ahora vamos a escuchar un hermoso tema. Ponga la música. Lo agarré distraído, dígame. Tiene tantos botones ahí. Ay, sí. Y cuando traigan la otra más grande, no sé qué va a ser. Toque todo. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema de la noche. ¿De quién va a ser? De Gólgota. De Gólgota. Un tema. ¿Cuándo? ¿El tema cuándo? El tema cuándo. ¿Lo va a pasar hoy? Lo vamos a pasar hoy, ahora, en this moment. ¿In this moment? Sí, porque nos habían pedido. In this moment. Basta, cállese la boca. Bueno, ¿quién? Su cuñada le pidió. Pase. No. ¿Cuándo va a pasar esos temas que son muy copados? Por ejemplo, el del vikingo del Sarmiento. Para la próxima semana. Bueno, dele. Listo. Arranquilo. ¿Vamos con cuándo? Vamos con cuándo. Cuando mis manos no toquen más, cuando mi voz no vibre más, tiraré todo al tacho. Cuando mi cuerpo no sienta más, cuando mi ser no escuche más, cuando que me quieras dar. Si no busco a nadie más, miraré a como Tacho. Cuando encuentre mi lugar, celebraré con amistad. Buscaré en ese lugar y miraré como al Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Noticias, noticias, noticias locas. Acaba de llegar una loca. Digo, acaba de llegar Solange a nuestros estudios. Para mucha gente que no la conoce porque es la primera vez que escucha. Y porque hay nuevos oyentes, Lucas Groch, por ejemplo, o Pablo Ayala, que son amigos, no conocen a Solange, que es la locutora. Y ahora van a ver que yo no tengo la voz linda, como dicen, ay, tenés linda voz. Viste, te quieren conquistar con esa, ay, tenés linda voz. ¿Qué tenés linda voz yo? Ahora van a escuchar a alguien que tiene linda voz. Escúcheme una cosa. Yo soy la tía Leo, no tengo linda voz. Para un cachito. No, ¿me da sonido acá? ¿Me da sonido que no la escucho? Denle sonido. Ahora. ¿Cómo anda la locutora Solange? Bien, perdida, no encontraba la radio. Mi casita, mi nanina. Es una cosa de loco. Bueno. ¿Dónde estaba? Perdida usted. Ay, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Feliz. No digamos con frío. No, porque voy a pegar. Es una porque yo estoy sola. Que diga, con frío pego. Yo estoy sola, no estoy con frío. Yo tengo un truquito para que se te vaya el ¿sí? frío. Después podemos hacer ¿tenés? ¿Se llama truquito? Se llama. ¿Tenés WhatsApp? O sea, ¿cómo te.? No tengo WhatsApp. Yo soy medio guaso. Si no hay que mandar un par de no tengo WhatsApp, no tengo Blablerri, Blaborri. No tengo nada yo. Tengo un teléfono que B8. Apenas si me llegan. No, pero el mío es peor. Apenas B8. Si me llegan mensajes. Oh, qué lindo. Esta es mi nieta. Ay, Amba. Qué bonita. Sí, qué linda casa. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me gusta casa. Qué linda casita, la nueva radio. ¿Sabes cuando compremos la estufa? Ay, mira. Sí, va a ser mejor. Porque no hoy tiempo. No estamos con frío, pero hace. Bueno. ¿Usted sabe que demandaron a un estudiante por graduarse demasiado rápido? Mira, no es mi eso caso. Le puede pasar a mi hijo. Vio que sí. Mi hijo sí. Ya le escribe. ¿Sabe lo que me dijo ayer? Mami, si 4 más 3 es 7 y 3 más 4 es 7, quiere decir que cuando sumamos, mezclamos los números y da lo mismo. Para. O sea, descubrió la propiedad conmutativa que enseñamos en quinto grado. 4, 5, 6... La propiedad conmutativa. Me cagaste. A mí me cagaste. Bueno, puesto que la universidad le hizo juicio por terminar sus estudios en tiempo récord. Mira. Claro, pues no le conviene, porque pagó 2 años nomás y ya se recibió. Pero tiene que haber un tope. Hay gente que tiene ya barba larga y sigue en la facultad. ¿Por qué no puede? La no, gente puede estudiar. Empiece, perdón, que empiece de grande me parece perfecto. Ahora, que empieces a los 18 y tengas 45. Y... si no podés, si tenés que trabajar y hacer una materia por año. Tengo un caso muy muy cercano que era medio vagoneta. Ah, vagoneta. Estuvo como 12 años, no, porque viste, qué sé yo, mientras que los padres, dale que te... Y bueno, pero eso porque los padres tienen la culpa que lo siguen bancando. Claro. A mí mi viejo no me pudieron pagar ningún estudio. Viste que hasta los 25, creo que hasta los 25 ahora se va a pasar a extender la edad de... para mantener los 25 años. Bueno, mi hijo supuestamente, madre. Perdón, mi hijo supuestamente al fallecer su papá tiene que recibir una pensión. Sí. Esa pensión es hasta los 18 años, pero si presenta constancia de estudios hasta los 25. Claro. El tema es que ya va a ser un año que mi marido murió y todavía... está el trámite porque falta la papeleta del papelito y me lo vuelven a ya 6 veces a La Plata y de vuelta y no me pagan. Me van a pagar, dice, retroactivo, pero mientras tanto estoy haciendo pastafrolas. Encarguen, gente. Muy ricas las pastafrolas, ¿eh? ¿Qué dice? Sí, usted, si usted no el domingo me fui con la torta del cumpleaños de su papá con 2 pastafrolas y pero nunca encontré dónde vivía. ¿Dónde vivía usted? Ayacucho 100. ¡No diga! Que los violadores van a ir. Yo voy, yo voy. Bueno, a ver, hoy está hablando con mi amigo Giovanni, ¿no? Ayacucho me dice Giovanni. ¿Giovanni está escuchando ahora? Dices, no, ahora no, pero lo va a escuchar grabado. Bueno, hoy estuve hablando con él. Vas a escucharlo él. Grabado, bien, te perdés la frescura. Va a venir vi una al foto, programa. Perdón, vi una foto de él y no, tuve perdón. Que mirar, me puse las lentes, no, mentira, de ver de cerca. Es igual. Bueno, y está escucha. Muy bueno. Así que voy a traer a mi amiga Jessy porque está muerta. Con Giovanni, está, el amigo sí, de sí. ella. Ahora escúchame lo siguiente. Deja algo. Está muerto conmigo, ¿no? La gente ver, muere por mí, ¿eh? Me parece que usted el que vio fue a Gabriel Marian, pero no importa. Ah, me conoce. Y que Giovanni. No sé, lo traemos los dos y que elija. Giovanni va a venir a hacer una acústico. ¿Puedo elegir acá. Yo también? Sí, elija. Sí. Y va a traer. Giovanni es casado, así que no me jodan ¿qué con importa, Giovanni. ¿Qué ¿habla? Viene, no. ¿Qué? No soy loco. Bueno, ¿qué? Onda, yo soy el guardabosque después. A mí, yo no me meto con hombre casado. Pero acá ninguno está casado. Ninguno estamos casados. No, yo estamos no estoy todos, casado. Claro. Ustedes están ahí. En la radio es mágica. La radio es mágica. La tía Leo está tan mágica la que la radio ¿ves? También está sola. Yo la me radio. Voy con, hoy me voy a ir con todo Moreno. Déjenme de golpear, las dos me golpean a mí. Va, y bueno, también usted siempre sí. llevándonos la contra. Bueno, yo digo, vos, me gusta sí, esto, usted. Sí, después bueno, que ir. Bueno, boina, ay, ¿qué te pensás? Que porque tenés boina no te podemos pegar. Pero, ay, es que ay, ay, ¿esa boina viene para hombres también? Claro. Ay, esa. ¿Y por qué el rosa? ¿Por qué se puso una boina rosa? Yo, ¿y el pompón? ¿Y el pompón? No, el pompón no lo entiendo. Porque rosa con blanco. Bueno, pero es porque esto? Iba a ir a jugar al golf, pero me te detuvieron. Te faltan los palos, te me falta jugar golf. No, tengo. Los palos los tienes. El hoyo lo tenés. El hoyo lo tiene, sí, tiene el hoyo 9. Sí, yo jugaba mucho al hoyo pelota, de hecho. No me digas. Sí. Bueno, Giovanni va a venir. Y va a traer... entradas para su espectáculo. Ay, así sí. que vamos a poder ir a ver a Giovanni. O sea, si trae 3 entradas. No, digamos. Va a traer más porque las quiere sortear con sus oyentes. Está bien, bueno. Como nosotros somos oyentes. Claro. Vamos a la entrada y dice, che, 10 mangos y entrada. Bueno, fui a ver a Gabriel Marián, después les cuento en el bloque con Giovanni. La entrada es gratis, la salida te cobra. La salida a mí, sí. Estaba hablando con él justamente de las violaciones. Pues me decía, porque hay un recital el viernes, ¿no es cierto? Que de una banda que se llama Ángel de Luz. Y el guitarrista, sí. Me da paz. Es todo. Villancicos canta. Sí, qué mierda. Bueno, el tema es que el guitarrista de Giovanni es el guitarrista de Ángel de Luz. Y me dice: venite con el vestido negro de tachas musculosas, no, las botas no, hasta la rodilla, no, medias enrejadas de red. No. Y los pelos batidos y hacemos una sesión de fotos, me dice. ¿Qué pelos batidos? Así, estos. Que te paguen. Bueno, escucha. Entonces le digo a Giovanni, no, tu guitarrista puedo, quiere que yo vaya con un vestido de tachas todo ajustado, minifalda con unas botas hasta la rodilla. Le digo, escúchame, tengo que ir en el tren Sarmiento. Claro. Me dice, pero si vas a ir así vestida te van a violar. Le digo, entonces voy. Vaya en el furgón y va a ver cómo. Sí. No, ahí voy, salgo toda. Vamos a ver esta noticia, por dale, favor, por le favor. Pido. Una alta casa de estudios de Alemania le ha iniciado una demanda a uno de sus graduados por haber terminado los estudios en un cuarto del tiempo normal. Marcel Paul. Este es alemán. Marcel Paul. Marcel. Claro, no sé cómo se dice. No es la onda china. Marcel Paul. Este no es chino. Paul, entonces es así. Marcel Paul completó en total los 60 exámenes en la Escuela de Economía y Administración de Essen. De las ollas. En 20 meses. Era fácil, era poner la tapa. No hay que destapar la olla. Un sorpresivo tiempo récord para la institución. Sin embargo, ahora está siendo demandado por la universidad por haberles hecho perder una importante suma de dinero en concepto de ingresos y cuotas. Dice, cuando me llegó la citación no lo podía creer, contó el alumno. ¡No lo puedo creer! ¡Oh, my God! Como dice Ramona. No, es alemán. Bueno, pero no, ¡ve, Ramona! Pará, era bilingüe, si la tiene recta, no, hablaba de bueno, qué sé yo. ¿No me puedes creer? Sí. Bueno, esto lo contó el alumno prodigio al diario Bild, que es un diario que sale por Bild. No es Clarín, eso no sí. Es La Nación, no. Escucha, es La Razón. Tía, no. Sí. Es así. Bild. Bild, claro. El Daily Bild. Se supone que debían premiarme, no demandarme. Claro. Expresó indignadísimo. Claro. Loco. Hija. Y yo me tenía que recibir, vieja, loco. Debe loco, no a mí alto título tengo, loco. loco. ¿Cómo me van a demandar, vieja? Ponete la pila, vos. Ay. Bueno, entonces sí, el abogado, doctor, sí. El doctor Bernard Crash. ¿Quién? Bernard Crash. No, Dr. Bernard Crash. Dr. Bernard Crash. Escupiste todo. Agregó. Bueno, claro. En alemán escupe, ¿qué voy a hacer? Bueno. Agregó. Dale. Siempre se motiva a los estudiantes a estudiar mucho. Mm. Y cuando uno de ellos supera al resto, como mi hijo o como yo, por ejemplo, finaliza más rápido, lo quieren penalizar. A mí no me gusta que finalicen tan rápido. Y en esto estoy de acuerdo. Pero sí, ¿para qué lo, le ponen 10? Que le pongan un 3. ¿No? Tampoco para... No, porque si finalizan perdón, rápido... Ni la finalización rápida, ni la eternidad. No. Ni la eternidad, que vos decís, bueno, flaco, normal. Dale. Te hago un resumen de Martín Fierro. La primera no estamos hablando de eso, pero sí de un buen fierro que no años. Se termine tan rápido. En 7, deje bueno. De golpearme, me están matando, me van a dejar sin brazo las dos. Por su parte, la universidad no ha emitido opinión, claro, porque es un edificio la universidad, claro. Y espera el juicio para hacer las declaraciones. Está bien. La universidad opina. Yo opino. ¿Yo sabe lo que haría si fuera este chico? ¿Qué haces? Paul. Paul. Paul. Paul. ¿Sabe lo que haría? Marce Paul. Agarro Marce y estudio. Paul, no, escúcheme. Marce Paul. Quiero hablar, hija de. Escúcheme. Me olvidé lo que mierda. Sí. Estudio abogacía y yo le hago juicio. Y en la misma universidad. En la misma universidad. Dijo un receso ya se y ya recibió está. De abogado y vino y dijo, ya está, ya está. No, yo soy abogado. Así que bueno, a este pobre nerd lo demandaron. Tiene cara de... No, tiene, veo la foto y tiene cara de... Hasta de la nariz tiene. Tiene pornoquitos, anteojitos. ¿Sabe quién tuvo un hijo? Un nerd conocido mío llamado Oscar Papa, amigo de Diego, que también ahora es oyente de la radio. Nació su segundo hijo. Decir que la mujer es linda, porque con lo fiero que es él, lo siento. Es medio gordito. Iban a ser espanto. No es por lo gordito, es porque es un amargo que me bardea a Bon Jovi. Pero es bueno. ¿Qué va a ser bueno? No es ni bueno, no es simpático. No. Es oyente de la neurona, así que no es bueno, no es simpático. Un beso a todos los... Digamos dónde estamos, de los números de teléfono. No, estamos en FM Moreno. No digamos la dirección. La calle Irigoyen 77. Vengan a vernos. Violadores, vengan. Violadores para llamen al 0237 466-6559 si quieren violarme y manden mensajes por violaciones pactadas al 1561 540350. Tengo miedo, Oscar. Ella que haga lo que quiera, que revuele la cartera, que haga lo que quiera. Vamos a revuelve las patas un poco, un rato. ¿Vale? De Bon Jovi, todo lo que venga y después los saludete. Okay. Y todo mostrame eso. La foto, a ver. Mostrame ahora la viene foto, la que vi. ¿Cómo se ve la foto? Ahora te muestro la foto. Me equivoqué de chongo. Uy, qué feo. Yo no tengo chongo. Entonces déale nomás. Dale. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación.

Y aquí escuchábamos Los Buenos Chicos No Siempre Usan Blanco, Visten de Blanco. Es un tema de Bon Jovi que está en el disco 100 millones de fans, no pueden estar equivocados. Y lo había pedido Lucas Groch, que es nuestro músico amigo de aquí de La Neurona, que hemos pasado un tema de él la semana pasada y que vamos a volver a pasar temas de él porque nos ha gustado mucho lo que hace. Y está dedicado, por supuesto, para todos aquellos amigos bonjoveros que tengo y los que no son amigos también, pero si son bonjoveros, bienvenidos sean. Y a Giovanni en particular, a Damián Birchens, Robert Shane, Rubens, Asim, también para ellos. Y Cecilia, que es nuestra operadora, que es fanática también de Bon Jovi. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar es una canción también de Bon Jovi, pero de John Bon Jovi, que se llama Cada palabra fue una parte de mi corazón, una pieza de mi corazón. Every word was a piece of my heart. Que ya creo que lo he pasado, pero como me gusta mucho lo voy a pasar. Quería pasar uno de Richie Sambora, que hoy es su cumpleaños, pero lamentablemente me lo olvidé de poner en el pen. Así que vamos a escuchar el tema de John Bon Jovi. Y a disfrutar, gente, a disfrutar. Guess I'll put this one on for a while. Did I see a tear fall from your eyes? Or did you laugh so hard that you cried? When I served my secrets on a silver tray. Kiss me, though I'm blown away, you know. a los que en periodos de la organización nacional, interpretando lo que... Perdón, me confundí de discurso. Pensaba improvisar y vi aquí dos discursos, uno que evidentemente había leído, pero rápidamente, y el otro que me pareció mejor. Empecé con la neurona. La neurona no se mancha. Señoras, señores, pero será posible, déjeme hablar. Estamos en FM Moreno 90.1, saliendo por internet por problemas estamos técnicos. Saliendo, esto es La Neurona para todos ustedes. Y ahora vamos a decir los teléfonos. La temperatura no la vamos a decir. No, llamen al 0237-4666-559. O bien. Mensajes al 15-61-54-03-59. Mensajes calentitos porque tenemos frío. Sí, mensajes sí. Calentitos. Pues primero vamos con los saludos. Estamos calientes. Primero quiero, antes que nada, si ustedes me van a permitir. Bueno, dale. Quiero desearle muy feliz cumpleaños a mi hija Jessy. Que no voy lo a decir. Cumplas, feliz. Que lo cumpla. Hoy la llamé, ¿no? Más allá de los mensajes que le he enviado y todo eso. Sí. Y le dije, hija, vos sabés que me olvidé el regalo arriba de la mesa. Te iba a dar el libro y no tenía que decirle libro. Ay, esa palabra. Man. Le dijiste el regalo. ¿Cómo le vas a decir el regalo? Y se me escapó. ¿Qué libro? ¿Qué libro le compró? Ahora dígalo. El dígalo. Último de Stephen King, no me acuerdo. Ay, qué bueno. Sí, lee mucho Stephen King. Muy bueno. Bueno, ahora sí, a mi nieta Ámbar, a Gabriel, mi hijo, a Pecadores 60 Monos, Golgota Rock, Miriam Mayer, que está allá en la Gran Canaria, Sandra Aristimendi, a Lestón, el Flaco, Omar Marún, a Silvia Berlitsky, Néstor, Liliana Torres, que está en Gran Canaria, Luis y a Nancy, a Sergio Medina, el cantautor, Daniela de Congreso, Elvi Poli, compañera de teatro allá de aquellos años, junto con Nelson Leiva, Marina Viava, Estela Maris de Francisco Álvarez. Y voy a hacer un servicio internacional. A ver. Saludos de Liliana a Marina Viava y a Carlos Mitarello y a Omar. Omar Marún, para que hable con Carlos. Muy bien. Que se conecten. Lo dijimos muy bien. Estamos sincronizadas. Y bueno, sí. Qué sé yo. Y después tengo que buscar un tema de Nota Negra, que me pasó el link para escuchar un tema, pero no pude hacerlo, pues no. Tuve problemas hoy y no pude bajarlo al... Yo tengo coso. Saludos. Muy bien. Quiero darle saludos a Diego Cruz Fadrique, que me ha hecho posible que yo esté saludos. Aquí. Pablo Ayala, que se sumó el otro día escuchando grabado. Lucas Groch, obviamente. A todos mis amigos del fan club. A mi mamá, que me cuida el nene. Y a Mónica, que me cuidó el nene para que yo salga. Que eso es importante porque casi nunca voy a ningún lado. Y también quiero mandar un saludo muy, muy grande. Pero así, Enorme así tote. De enorme tote a Giovanni, que nos va a venir a hacer el acústico. Bien. Y al mago, a Damián, que es el guitar. Muy bien, estamos. Yo un me besito falta grande, uno. Perdón, un beso grande. Epa. A Zulma, mis amigas, Zulma, Nati y Jessy, uh-huh. Que están, y Ro, que se va a Entre Ríos, que están ahí. Hoy tenía que haber estado también allá con las chicas, pero no me puedo dividir, así que estoy presente desde el pensamiento. Desde el pensamiento, claro. También a mi sobrino, ahijado Maxi, que también cumple años hoy, el mismo día que mi hija. Sí, a Richie Zambora. 18 años. Que no tiene. Así que le mando. No. Cumple 52. Y si, por ahí. Y si usted me mezcla todo. Quiero mandarle un saludo muy grande a mi ahijado. Y bueno, el sábado estaremos comiendo alguna empanada. ¿Fadrique está atento o no? Que no iba a no, el se desconectó, Fadrique. Justo ahora. No, él se va escuchando así. Él va, sale a caminar. Como tiene una mierda que hacer. Ok. Entonces. ¿Qué? Agua Fuerte también, le mando un saludo a la y gente. Y a la novia del operador que vino, que llegó, pero otra vez no Candela llegó. Candela es el nombre, Candela. No llegó nunca. Candela es el nombre. Para mí que estaba en la otra radio esperando. Me gusta el corte de pelo. A mí también me hicieron lo mismo, me fui para la otra radio y dije, algún día van a venir. Ya y no había nadie, no, estaba no había así, nadie. El local decía, atendemos. Bueno. En... Hola, hola. Hola, hola, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no había nadie. Bueno, vio cómo es esto. Usted vio cómo es esto. Bueno, terminamos los saludos, sí, así bien. Que... Vamos a las noticias locas bien, ahora, bien, en este bien. Momento. Ya pasamos a otra música. Vamos a ir a unas noticias me quedando, locas. Me estoy quedando sin el batería. Gobierno de Estados Unidos. Cállese la boca. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Señoras y señores, una noticia de último momento. ¿Puedo se hacer dice. Un pedido antes, profe? Sí. Necesitamos, si alguien es tan amable, donarnos un termo a la neurona. Uh-huh. Estamos pobres. Nosotros lo vamos a prestar igual y a la toda pava la gente. Se calienta y se enfría en un minuto. Entonces, exacto. Se complica. Yo dono la pasta frola para aquel que traiga el termo. Y yo masaje. Acá, hago el masaje acá. Un se masaje tiran aquí. En la alfombra. En la alfombrita, masajito. Bueno, y yo le doy clases de. ¿De qué le puedo dar? ¿De qué sé no yo? Sé. De bueno, no sé. Que envíen un mensaje al 1561-540359. Yo te doy un termo. Que sí. Ponga el mensaje. Yo te doy un termo. Yo te doy, ¿con qué me dice? Yo te doy en el teléfono y ya estoy satisfecho. Total, queremos un termo. Se ve que acá estamos como en un búnker que no me saca los mensajes a la gente que yo quiero. ¡Epa! Sí. ¡Epa! Algo está pasando bueno, acá. Gobierno de Estados Unidos niega la existencia de sirenas. Hay que taparse los oídos para no oírlas. O sea, las ambulancias no existen. ¿Cómo que no? Y no, si no tienen sirena, no es ambulancia. Son mudas. Bueno, tuvieron que desmentir un fuerte rumor. No se puede mentir un fuerte rumor. A ver, si es fuerte, no es ya no es un rumor. Claro. Desmentir un grito sería. Claro, exactamente. Un fuerte grito. Bien. Una agencia del gobierno de los Estados Unidos, que no vamos a decir el nombre porque acá no lo dice, bien, tuvo que salir a negar la existencia de sirenas después de que mucha gente haya malinterpretado un programa de televisión. No, bueno. Según reporte del diario The Mirror, miles de televidentes confundieron el show de y se pensaron que se trató de un programa documental, guarda, basado en hechos reales. Así fue que los crédulos hicieron llamadas al Servicio Nacional Oceánico para preguntar y pedir información acerca de las fantásticas criaturas marinas. Uh-huh. ¿Mm? Para responder a las inquietudes del organismo que pertenece al gobierno norteamericano, tuvo que publicar un artículo en su sitio web y aclarar que las sirenas no existen y que el programa emitido en un canal pare con la sirena de TV. ¿Es que existen? Bueno, se trataba. Sí existen las sirenas. Oye, ahí llegó una. Ahí llegó la sirenita, Ariel. Hágame la sirenita. Ahí viene a hacerme la sirenita. Sigo. Siga. Hasta la fecha no se han encontrado evidencias de humanoides acuáticos. ¿Humanoides? ¿Qué es humanoide acuático? Yo quiero saber una cosa. ¿Y Aquaman? Perdón, ¿y Aquaman? Aquaman no, Aquaman tiene piernas. ¿Y entre las piernas? No sabemos. ¿Sabías la fiesta de... Para, porque yo soy malísima para contar chistes. Ya lo sí, sabemos. Ya lo sabes. Ya de entrada. La fiestichola que tenía Aquaman, Batman, todo, entonces en un momento... Estaban todos jodiendo, todo en bola, todo. Y cuando va Aquaman a engancharse a la mujer Maravilla, le dice, aguanta que está el hombre invisible arriba mío. No, ¿vos sabés que se sacaron todos una foto? Y encima lo explico, porque resulta que Maravilla, la mujer Maravilla, tenía... Se la estaban perdiendo. Sí, el hombre... O sea, Aquaman fue... Mira, perdón. Ah, invicto al hombre invisible. Le cago los chistes. Sí, qué sí, horror. No, igual les dicen que bueno. Flash se enojó. Flash, no, Flash es demasiado se rápido. Se enojó porque todos sacaron una foto sin Flash. Como dice Ramona. Pará, ya que estoy contando chistes malos, cuento, ya que esto contá un chiste después, malo. ¿Qué? Diego, uh-huh. El del vampiro. Cuente el chiste del vampiro. Después lo escucha. Tuvo él. Éxito, tuvo éxito en su momento cuando lo conté. Va un vampiro gay caminando por un callejón oscurito. Homofóbico el chiste. Entonces, no, tengo amigos gay, como dicen todos, ¿viste? Ah, sí, y uno judío. Va un vampiro gay caminando por un callejón bien oscuro. Y entonces va caminando un tipo y se encuentra. Y ya está, ¿viste? El tipo jugado dice, bueno, se agarra, se saca la bufanda y se empieza. Y dice, no, discúlpame, yo tomo un sorbete. ¡No! Ay, el vampiro. Bueno, hasta la fecha no se han encontrado, decía. Déjate. Para que le voy a explicar a la novia de Mati. Ala. No sabe. El sorbete. Sorbete, pete. Me gusta. ¡Avispate! Podemos ir a lo que nos compete. ¡Quítate el maquillaje! ¡Basta! Dijiste calle 13. Cállese la boca. Bueno. Para Fadrique, ojo. Para Fadrique, que le encantan los chistes. Le encantan los vampiros gay. Los vampiros gay, bueno. No se han encontrado, decía, evidencias humanoides acuáticos, ni acuáticas. ¿Quién informó esto? Bueno, esto lo informó el Servicio Oceánico. A la vez, el Discovery Channel reconoció que el formato del programa ha llevado a algunos espectadores a creer que era un programa de enseñanza y por ende real. Pero era de mentiritas. Claro, era una boludez. O sea, la sirenita de Disney es mentira. Exactamente. ¡Oh, qué pena! Uh-huh. Esto es peor que la mujer que intentó vender su alma porque estaba poco usada en internet. Aparentemente sí, tenemos la información de una ¿qué? No sabe lo que me pasó. No sé. Un escalofrío. Yo también veo gente muerta. ¿Ves gente muerta? Sí, como Charlie Sheen. Bueno, mujer intenta vender su alma poco usada en internet. Porque era lo único que tenía poco usado. Mi pobre alma ya no la quiere. Fue lo único que tenía, no tengo usado. Sí, el triangulito lo tenía bastante, no sé qué. Agua. Ajá. Así, agua. Esto no, ¿por qué no me? Para no, mí no sé, bueno, qué pasa. Una mujer identificada con el nombre de Lori N. Puso en venta su alma en el famoso sitio de subastas, se dice. Por internet eBay. Basta, deje hacer el motorcito. A tan solo $2,000. A pesar de que. ¡Pero qué barata puso el alma! ¿Por $2,000 vende el alma? Dólares. Yo por $2,000 vendo su alma. A mi hermana que. No. Me debe mil pesos y no me lo devuelve. Que se llama Alma. Se llama Alma. No, se llama Victoria. Bueno, Victoria. María Victoria. María Victoria. ¿Vio? ¿Y usted, María? Leonor. Bien. ¿Y tenés otra más? No, un hermano, no, María. Mario. Enrique. María José. No. No me María. Gusta cuando los hombres María. Le ponen nombres de femeninos adelante. Luis no. María. No, adelante no, atrás. No se puede poner María José a un varón. Es José María. Bueno, es José María. Pero claro. Yo tengo un amigo re mentirosa, pero nunca daba... ¡Qué judío! ¡Qué judío! Y que además es gay y es negro. Es una cosa. Se llama... Yo voy a hacer una María cosa. José. Voy a bajar la cortina. Buah. A pesar de que suene como una broma, la mujer explicó que el aviso intenta hacer un llamado de atención y pedido de ayuda. Punto. Ay, Dios. Estoy muy deprimida. Ay. En un punto muy bajo de mi vida, declaró Larry. Ya no me siento bien y creo que estoy cerca del final, concluyó. Hasta hace solo 5 años, Lori llevaba una vida normal, qué silencio hermoso, normal como escritora. Pero luego profunda de un accidente automovilístico todo cambió. ¿Qué quiere? Oh. Estuvo en coma 3 semanas, sufrió un derrame cerebral. Cuando se despertó, le dolía... Hasta el No, eso no lo vamos a decir. Fractura. Tenía fractura de cadera, piernas, clavícula, costillas y un pulmón colapsado. Está hecha mierda, digamos. Y por si fuera poco, perdió uno de sus pechos. Así lo perdí. Ay, sí. Bueno, en ese estado, no en por eso estado. Lo único que le quedaba era el alma para claro. Mí, no tenían. Lori pensó que ya no podía usar más su cuerpo. Sería una buena idea vender lo único que le quedaba intacto en la oportunidad. Aparte es un alma deprimida. Claro, vale ojo. Menos. Por eso los $2,000. Por eso $2,000, si no valdría $4,000, $5,000. El tema acá, si querés vender una, cagaste con los dólares. No, y no, bueno. Acá no se puede. Ni el alma se acá, puede vender esta misma. Ni comprar en dólares. Exactamente. Bueno, hay que convertirla. Bueno, es la oportunidad que les doy para que puedan salvar mi alma, no sé de qué. Se ve que era muy pecadora. Bueno, la oferta inicial es de $2,000, va a ir a subasta, creo yo. Así que, y este aviso tuvo miles de visitas, dado... fue dado de vaca por eBay porque nadie va a comprar un sorón. No se puede vender. Y aparte un alma tan depresiva. Ni el diablo se la quiso comprar. No tengo hora. Por eso. Listo, ya ¿cómo dinero? La son las 20 y 28, está aquí en el 20 monitor. 20 y 28. Señoras y señores, es momento para irnos a otra cosa. A otra cosa mariposa. Volvemos acá al piso. Yo le estoy diciendo todo esto para que el operador que está escuchando otro programa. Sí, no sé, está con la novia. Desde que llegó la novia está haciendo cagada. Tiene otro programa. No, así volvemos no. Al piso y yo sé lo que tengo que decir. Y nosotros sabemos lo que tenemos que decir porque somos un programa responsable. Total. ¡Qué mierda! Bueno, váyanse. Dale. Busca. Neurona que se duerme. Es cartera. Bueno, como no quiere... No son y media, señor operador. No, falta un minuto. ¿Eh? ¿Son y media? Right. ¿Cuántos minutos? ¿Te que boludeamos un minuto acá? Se robaron el cucú de Córdoba. Vamos a ¿Cómo que se robaron el cucú de Córdoba? ¿Sí? Otra vez se lo robaron. ¿Pero sabés lo que es estar esperando y para que una hora para afanarlo? Y se me pasó media hora. Así que yo estuve ahí para esperar. ¿Sabes cómo dice? Y salió. Y le saqué foto. ¿Sabes cómo dice? Es medio cagadita. Es un pajarito de madera. Yo pensé que era de verdad. He ido muchos años en de verdad. Escúcheme. Y sí, yo digo, a ver el pase. Se vuela si es de verdad. Es de madera. Pero es de madera. No, me engañas. Usted es de madera. Pedí que me devuelvan la plata. Dije, loco, yo quería ver un pajarito. No hay plata, si eso es en la calle, paparulla. Bueno, escúcheme. De trucha que está. Voy a decir algo. Sos una mentirosa, te vendiste. Sola. Voy a hablar. Yeah. Coso. Bueno, ese... No sé lo que me hacen olvidar. Estábamos hablando que del pajarito. Ah, sí, el pajarito. Pasé muchas veces por ahí, muchos años seguidos. ¿Sabes qué? No vi ni el monumento. Porque no te quedaste ahí parado esperando. Pero no encontró el monumento. Que sale de abajo el monumento. No lo vi el monumento. Es un monumento que está en una rotondita. Digamos. Y encima se lo chorearon. ¿Sabes cuántas veces se lo han choreado? No, en los últimos 10 años, ¿cuántas? 10. Una por año. Una vez por año. Claro, una vez por año. Y lo están reponiendo, qué sé yo. Yo para mí que ahí hay algo raro. Ahí hay pájaro, gato encerrado. No, hay pájaro encerrado. No sé, para mí hay un gato medio tarado. ¿Pero y qué haces? ¿Pedís Sí, pide secuestro. Rescate. Te pide. Ay, quiero pedir el pajarito. Señoras, señores, ahora sí, nos estamos yendo. Tengo la batería baja. ¿A dónde nos vamos? Tengo la batería baja, así que hasta que no cargue... Tengo la camisa negra. No voy a poder hablar con nadie. Voy a calentar el agua. Listo, nos vamos. Chao. Chao. Chao. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho... Aguas fuertes. En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows. Y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Aguas fuertes. Todos los sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas fuertes. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Señoras, señores, seguimos en La Neurona y nos vamos rápidamente. ¿Qué tema es? ¿Qué número es de tema? Porque la verdad es que ya me perdí tema, la cuenta. Ya lo sé. Nah, qué lo. Y pasamos uno de Bon Jovi, uno de John, uno de Gólgota, pasamos uno de Fogerty, ahora tendríamos que ir a una mujer. ¿Qué le parece? Sí, hoy no tenemos mujer. No hay mujer. No hay mujer porque hubo un error en el... Error de archivo. Entonces vamos a Claudio Gabis y la pesada La pesada del rock tocó, bueno, tocaron muchos músicos, inclusive hasta tocó Papo y tantos otros. Bueno, acá toca Pinchesky, Medina, bueno, que fueron dos músicos, y Claudio Gabis de Manal. Esto se llama El Boogie de Claudio y vamos a escucharlo. Y tengo más temas de este chaboncito, muy, muy lindo tema. Este es cortito, lindo, y después vamos con algo más calentito, dale. Destornillador, cabrero, rompe huesos y un taladro del mejor. Quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirme los sesos. Quiero abrirme los sesos, no aguanto más esta estúpida prisión. Me lleno la cabeza de verdades que no son, teorías y mentiras que hasta hoy nadie probó. Quiero abrirme los sesos, quiero abrirme los sesos, no aguanto más esta estúpida prisión. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Sababam, prapapapam. Señoras, señores, tenemos la solución a los borrachos. Ah, no, a los borrachos no, porque los borrachos no tienen arreglo. Toman para olvidar. Si vos tomaste de repente un día, ¿no? Como sí. Yo, que nunca tomo. Y de repente un día dije, bueno, me tomo unos 3 litros de cerveza. Y después un licorcito. Y bueno, después se acabó el licor y bueno, ¿qué hay? Y una mezcla de lo que hay. Entonces te termina como haciendo pelota. Entonces, ¿qué consejo nos pueden dar? Bueno, acá los amigos de nuestra de nuestro Face, de nuestro fan de la neurona, nos mandaron... Uno de los primeros es no comer ensalada de frutantes. No sé. Si no, un vaso de agua. Acá un oyente nos ha mandado una nota que dice, buenas, les mando estos consejos, espero que les guste. Gracias. Esto no lo saco de ningún lado, estoy escribiendo a partir de experiencias propias. Ah, mira, experimento sobre sí. Borrachín. Y dice, arrancamos. Lo primero de todo es cómo se debe tomar para no caer tan rápido y no tener una resaca de esas que te vas a, que sentís como que estás muriendo. Así, ¿por qué mira así? Miro al operador, porque el operador tiene cara de que a veces tiene resaca. Está interesadísimo. Sí, dice, a ver qué no tengo que hacer. Tomar el sorbete nunca, te pega mal. Por ejemplo, a ver. Siempre cuando tomes, estar bien comido, porque si no, vas a caer muy rápido. O sea, hay que comer bien, estar bien comido. Vení, comeme, nena. No es lo mismo que te coman. Vení, comeme, que estoy mejor. O vení tomar para comerse algo medio feo. No, claro. Porque o tomás para comerte algo feo, claro. O te comen y no querés tomar, querés dormir después. No es lo mismo, metro de la negra que te... Otro consejo de este experto. Escucha la bol... ir tomando suave, no tomarse todo de una. O sea, hay que ir suave. Sí. Porque si de una... Claro. No, así te hace pelota. Bien, no mezclar también podría ser. Otra es no mezclar diferentes bebidas. Mira, estoy conectada con este chico. Tomás solo una cuando bebas. O sea, si estás con una, tenés que estar con esa. Sí. Eso de estar con dos o tres bebidas, no. Con una sola, querido. ¿Escuchaste, operador? Con una sola. Luego, hay que tratar de que sean bebidas de alta calidad. No, un Ferdinando. No. Fernandito no. Ferdinando le mandé yo. Ya que berreta que era. Bien berreta. No una cerveza de la diosa. No. De calidad. Porque además de ser mejor sabor, obviamente pega distinto. Un vino en cajita no pega lo mismo. Qué feo cuando ves, viste, que esos que llenan las botellas de gaseosa con que, vino y con jugo. Con vino o ese que es parece, sangría. Y si algunos le ponen naranja. Ah, qué asco, ¿no? Bueno, por ejemplo, evitar... Yo prefiero morir de sed. Claro, sí, yo también. No, sí. Agüita de la zanja, como el perro. Evitar los juegos de fondo blanco. Por ejemplo, yo también hacemos una ronda de fondo blanco, la me copita. Me pegó re mal. Claro, yo nunca jugué a eso. A cuchillo terminó. Claro, no. ¿Qué te pasa? Mi plata no vale. Empecé a pelear. Y ahora, otra. Escuchen esta, que yo no la había escuchado nunca. A ver. Dice, no cambiar de posición mientras se bebe. Ajá. Si se comenzó a beber sentado, tener mucho cuidado al pararse. Boludez. Si se está bebiendo parado, mejor no sentarse. Y si se toma acostado... Sí. ¿Y quién toma cosas? No, es que está muy borracho. No. Yo le digo una cosa. Decoté lindo también. Una vez me quise... Extraño tanto esas épocas, decoté, sentado. Ojo con decoté porque tenés que estar muy bien porque duele. ¿Duele? Sí, duele, claro. No. A usted, ya a esta altura. A mí me dolió. Bueno, no, tomar de costado duele. Claro, ¿sí? Porque la garganta acá. ¿No se le chorrea un poquito? No. Asquerosa. Bueno, pero la verdad, cuando uno toma, te pasa por la comisura, se te moja el cuello. Pero nada que una lengua no hace así. Siempre llevar una toallilla de mano. Siempre que tenga una toalla metida entre los pies. No. No. Una media, dice Oscar. No. Al fondo de la cama. La toallita esa divió de... Yo tengo esas infantiles. No, infantiles. Ahí está Mike. Dice, ¿qué tiene Mike? Y la oreja está pegajoso. ¿Vio la que está al lado del bidé? Claro, una chiquita así. Entonces uno... Ay, sí. Mike se la banca. Ahí Vox pone por él le tenía más onda, pero Mike otra. Quiere todo. Y Mike es jodido. Otra. Mamá de grande quiero ratón, ser, mamá de pero... grande quiero ser puto. ¿Cómo puto? Bueno, entonces quiero ser Mike. No le salía. Era chiquito. Ay, pobrecito. Era chiquito. Nunca hay que beber a solas. No. Porque la bebida debe ser un disfrute social. Se debe compartir. Yo el otro día me tomé dos vasos de vino solo. Qué feo, triste. No es triste. Y después tomé el tercero y estaba con gente y ya dice. Ya veía dos, tres. Sí. Veía un póster y era. Se llenó el boliche. Estaba Jimi Hendrix en el póster y. Hola Jimmy, hablaste con Jimmy. Chicos, tengo seis sillas nada más. Había como 14.000 personas. Y jugaba el juego de la silla, ¿viste? Sí, entrábamos todos en la cama. Con sus pompones. Horrible, todos hombres, un asco. Dicen que después de que te agarrás el pepe y al otro día te despertás, dicen que hay que morder un pelo del perro que te mordió. O sea, que hay que tomar un traguito de esa bebida que te hizo mal para que se te pase el dolor de cabeza. Ajá. Pero en realidad lo que hay que tomar es mucho, mucho líquido, en lo posible que no sea alcohol. Mucha agua, hay que limpiar esos riñones. Y chequear que no tengas ningún tatuaje que diga Carlos. Carlos. Marta. Marta, si ahora te gustó, si te gustó, bancate la peli. Siempre digo, porque Roberto, Carlos, Marta, son nombres muy que dan muy para masoca, todo. Muy masocas, claro. Llamame Marta. Claro. Partime en cuatro y llamame Aguinaldo. Porque es la primera letra que se le ocurre del abecedario. Pará, partime en cuatro, me encantó. Esto es bien de ahora. Partime en cuatro y llamame Aguinaldo. Hay una pizzería que se llama... ¿Cómo se llama la pizzería? Hola, corazón. Te parto en ocho. Bueno. Una cosa espantosa. Sí. Vos le vas a poner una pizzería. Las pizzerías nunca te la terminan de partir. Vienen medias partidas. No sé, tenés que terminar vos el fin. ¿Por qué? Porque hacen. Y hay que comer mucho. Hay una pizzería que conozco. No le ponen ganas. Pizzarella, no te parten bien. Sí. De mis amigos de Pizzarella. Pizzarella que se ponga, che. Hace un año que lo estás nombrando. Voy a ir. Queremos comer. Por experiencia hay que comer bananas o plátanos, como quieras decirle, por el potasio que te dan. ¿Con o sin cáscara? Sin cáscara, lo posible. Sin la punta, por lo menos. ¿Con filamento o sin filamento? Sin filamento. Sin filamento. Y para reponer la pérdida de vitaminas hay que tomar zumo o jugo. Sumo de su grupo. Naranjas o frutas frescas. Quiero escuchar zumo. ¿Quiere escuchar zumo? Sí. Zumo, ahí tocaba mi primo. Semana... Te sabe, ¿no? Roberto. Sí, Roberto. Tocaba sí. El saxo. ¿Cómo rompe las pelotas? Y ni lo conoce. Dormir mucho también. Lo conozco, sí, lo conozco en persona. Sí, sí, sí. De cuando yo era chica. Después de grande, no, porque, bueno, claro. Obviamente. Vio no, cuando no. Usaba las patillas horribles. No, sí, era el loco de la familia Oveja Negra, no lo querían ver nadie ahí. No, ¿qué era, hace este acá? Y era gordo. Sí, no tan gordo, ¿eh? No te Gordote. Creas. No, cuando... ¿Gordotito? No. ¿Gordotito? Más bien cuadrado, pero bueno. ¿Cuadrado? Sí, una cara cuadrada. Bueno, qué sé yo. Lo más esencial es dormir. Lo más esencial. Y dar... Se está burlando, rayo, sí, usted. Sí, ahora le toca a usted. Ah, bueno, no importa. Darse un baño con agua bastante fría. Eso te sube... ¿Puedo contar una experiencia? Pero lo tenés que anotar tú antes porque con el pedo te olvidas de que todo lo que tenés que hacer. A ver, tú no, esto cuando te levantás. ¿Puedo contar una experiencia que tuve? Sí, mientras yo lo interrumpo, puede. Si es cortita, sí, no, mentira. Si la suya es cortita, no, si la suya es cortita, no, no me gusta. Si como es cortita, contala. Yo digo gordita, qué sé yo. Escúcheme, bueno, me había empedado mal. No sé, me pegó mal. Te pegó mal, me pegó sí. Mal, me pegó mal. Entonces tenía que hacer unos chorizos, muchos chorizos, sí. En una cantidad enorme. Había 100 personas, imagínense. 100 chorizos. 100 chorizos. La fiesta anual de fin de año del Boxing Rayo, lo organiza mi viejo. Sí. Y bueno, me tiré a dormir un rato. Bueno, para levantar. Resulta que me levanto. Sí. Fui bastante derecho hasta el placar y ahí me apoyé así. Oh, no. Me pegué ahí. Y entra mi amigo Walter y veo que se agachaba y miraba, ¿y dónde está? Me miraba, buscaba abajo de la cama. Claro. Y yo estaba apoyado así. Dijiste, no me ve, camuflé. Acá estoy. Acá estoy. Soy un ex-man. Boludo, tenés que hacer los chorizos, papá. Me recagaron a pedo. Bueno, y voy aquí. Porque no te importa nada. ¿Qué no, me importa los chorizos? Claro, no, yo peleador no, pero aquí. Entonces me meto a la ducha. Anda, date un baño, sí, ahí voy. Abrí las dos canillas, pero salió la fría. Ay, mamá. Ay, sí, mamá, papá. Hacía apoyado en la pared. Y escupía agua, agua, agua. Y claro, la escupía el agua. Claro, obviamente. Mi cuerpo repele el agua. ¿Se da cuenta? Está como, claro. Y ahí más o menos desperté. Impermeable. No, era una cosa impresionante. ¿Los chorizos? ¿Los chorizos? Sí, no, los chorizos lo hizo otro. ¿Qué voy a hacer chorizo? Yo no podía. No podía. Lo más lindo que después tocábamos y todo. Subí al escenario, tocábamos. Fue el mejor todo. Día, dice. El mejor día. Toqué. Che, Oja, nunca le enchufaste a la guitarra, te dije. Bueno, pero por lo menos hice la mímica. ¿Qué que mejor pelo. Me sale. Hice la mímica. Después dormí toda la... Hay que dormir mucho cuando... Después que se uno... Toma. Sí, total. Sí. Es esencial tomar un vaso de agua. También dicen comer chocolate negro. Chocolate negro. Chocolate negro y es como que bueno, se calma un poquito. Chocolate negro, vaya notando. Sí. Se come un chocolate negro. Pasando la pierna sin para convidar. Che, no, la pierna para yo atrás. No estoy borracha, también puedo comer chocolate negro. Come. A mí me gusta el blanco. Pero más. Tiene que ser negro. Bueno, pero el blanco no tiene cacao. Pero perdón, me es pongo grasa. Medio en pedo. Como uno blanco. Si me pongo re en pedo, me como uno negro. Está bien, es un contra. Un contraataque, digamos, para el coso. Bueno, señoras y señores, vamos a ir ahora a otro tema. ¿A otro tema? Sí, a otra canción, quise decir. Ah, a otra canción. Bueno. Vamos a ir a otra canción. Dale. Y he traído a Manal. A Manal. Mire usted, me gusta. Sí, sí, sí. Y un tema muy, muy, muy conocido. Muy, muy conocido. Re conocido. Que se llama Jugo de Tomate. Hablando de tomar. ¡Ay, qué tema! Vamos a escuchar Jugo de Tomate. Frío en las venas deberás tener, como decía Javier Martínez. Vamos a escuchar este tema que se condice con Claudio Gavis, que era el guitarrista de Manal, junto a el bajista que es Alejandro Medina. Dale. Que te da la vida, da un tiempo para decidir eligiendo inteligentemente. Todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día panza arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. La neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Señoras, señores, esto es La Neurona para todos ustedes. FM Moreno 90.1, www.fmmoreno.blogspot.com. Podés entrar en nuestra página Fan Club de La Neurona, donde ahí ya somos como 300, ¿no? Cada vez más, somos cada estamos vez sumando, más. Bien. Somos como 106. Somos ya. Como 4. No. ¿En serio? Sí, en serio, en serio. Bueno, y ya estamos en las postrimerías, como nos gusta decir a nosotros, por los a postres, mí no. ¿No? Mala onda. A mí no a me gusta decir así, perdón. Pero... ¿No te gusta? No, no importa, sí, sí, qué sí. sé yo. Decilo, si no te importa. Gusta, acá tenemos un mensaje. No, mentira, no tenemos no una mierda. No, batería, sí, no estamos saliendo batería. Al aire por... Sí, estamos saliendo por internet. Por internet, sí, pero no al aire porque no han... la gente que tenía que arreglar el aparato... No por tocadisco, ¿por no qué? Estamos saliendo. No. No, se nos rompió el Winco. Oh. Se nos rompió el Winco, así que tuve que traer este magazine. No te lo puedo creer. Sí, sí, estamos pasando la música por magazine porque, bueno, no tenemos otra manera de pasar la música. Y bueno, así que, o por internet. O por internet, ¿eh? Realmente estoy contento con estar con ustedes dos. Sí, ah, yo más allá del frío, que están haciendo un sacrificio enorme. Yo no, porque igual iba a venir solo, aunque sea. No, no, yo estoy. Mierda. Yo estoy porque tengo que traer los pedidos yo de comida. Yo sí, si ustedes dos no vienen, yo hago política acá. Oh, haga lo que ay, quiera. Qué horror. No. Y si usted no viene, yo paso música. De... Se frena la locomotora china. ¡Epa! Ah, no me digas. Sí, vio ¿por que qué? Se le acabaron ¿por las pilas. Qué? La primera sí. locomotora argentina. Caen con fuerza sus compras al exterior. Oh. Si China no compra, ¿de qué vivimos? Si China no existe, no sé qué hacemos nosotros. ¿Qué, hace, qué haríamos? Todo chino. Ojo que los alemanes se meterían, China, ¿sabe dónde? Los euros. Veo que tienen que prestarle plata a los españoles. ¿Ah, sí? ¿Qué sí, yo? Los alemanes. Mire, si a mí me va a interesar algo. Tiene que interesarle. No me interesan porque los chinos. Nos puede... ¿Cómo que no le interesan los chinos? Son todos ¿sabes? Los iguales. No, son todos iguales. Conozco uno, perdón, ya conocí tengo, a todos. Yo tengo un amigo chino. Se ponen en fila, se ponen en fila y llegan hasta acá. Los chinos no miran, desconfían. No, se hacen un agujero y llegan hasta acá. ¿Cómo es? Así, siempre están sospechando. Hay gente. Veo gente en la puerta. Me sospecharon. Esta puerta. Cierre chinos. Que hace frío. No. Ciérreme la puerta. Que dejen de cambiarle los precios a los aceites. Sí. Los chinos, que te recortan el original y te ponen el mismo. No, ya no. Que no sea novio, desde, loco. No te des por vencido ni a un vencido, dijo encima el chino, vos... y puso la manteca vencida en la nariz. No, pero yo le digo, pero esto no se hace mal, ¿viste? Yo cuando voy a comprar a los chinos, lo miro, ¿viste? Y llevo caramelos. Digo, ah, si yo te los lo acepto, vos compro. También. Yo, aceptar, yo le compro, no voy a decir que le compro, porque no, no vale. Lácteos no voy a decir. Comprar. Un beso a todos los super, los van a matar. No, yo compro, ¿qué? Sí, sí. Yo voy a los chinos y compro. A los sí. Tomás, Ariel, sí, que le todos se llaman tres igual. Boludeces también. No, yo también compro, pero trato de para lácteos, que me... no. Chalú. ¿Qué está haciendo? Tengo estornudando. No, no, eso no es un estornudo. Es que este estudio está helado. Esto yo no tengo pies. Freezer. Yo creo que me lo... Yo no tengo. La próxima vez bajo las milanesas y las dejo acá arriba. Pero la dejé en el auto, pero... Tengo no que puede bajar. Ni hablar, la no, verdad. Me voy a sacar la boca. ¿Por qué no se calla la boca? Y van a quebrarse los dedos. Creo que los tengo morados. Da para comer. Nos vamos no puede a empezar ser a comer esta como mantequita, la peli. Mantequita. Ya vamos a tener la estufa. Promesas. Promesas no me chusé. Me voy a comprar un caloventor a pila. A pila, lleva pila, lleva pila. Bueno, estamos jodidos y los chinos no. Puedes terminar. Play my part and you play listo, your game. Apaga la luz, listo. Ya nos vamos. Ahí está la otra bochovera también agitando a la gente. Bueno, señores, señores, nos tenemos que ir. Dale. Ya nos estamos yendo. Pero con una canción. ¿Nos vamos a ir con una canción? ¿Con cuál, dígame, Rayito? Así me vamos a ir con un gente. Grupo de los años setentosos, mitad de los 70. Bien. Sticks. ¿Sticks? No sticks. Me diga que tiene algo de Sticks. Claro que tengo Sticks. Pero eso debe ser como del 77, 78. Más o menos por ahí. Mirá. Sí, yo era una niña. Leo tiene los dedos morados de, en el morado. Se le van a quebrar en cualquier momento. De verdad, estoy helada. A ver, yo tengo un lugar si calentito. Si alguien me quiere dar calor. Sí, yo tengo un lugar calentito. Y digo, calentito. 7, 7, espera que prenda el alto. Y sí. Moreno. Un día va a venir a buscarte a alguien y yo voy a poner. Mira el día que venga rajo. A buscarme a alguien. Mira que ella es muy cagona, Mira que yo soy remiedosa, La tengo que poner atrás mío. Está claro. ¿Es su amigo el rubio? ¿Cuál rubio? ¿Qué rubio? ¡Ah! ¿Cómo que rubio? Mandale un beso, debe estar escuchando. Mandale un beso, beso dice. A alguien que supuestamente está escuchando, no tiene sé quién. Mariano, Mariano. Mariano. Ah, tengo foto, ahora te muestro. La tía Leo te Mariano. Manda un beso. Mariano. Es muy joven y tiene novia, así que te manda un beso a la tía Leo, que es un como beso una en señora, el mejilla, en, la mejilla. En la mejilla, en la frente. Tía Leo es una señora grande ya. Qué fe. Bueno, en la misma si edad, agarra, son dos viejas chotas. Bueno, señoras, señores. Nos estamos yendo, gracias por estar ahí. Saluden, gracias. Chicas mías. Chao. Qué lindo. Adiós. Qué lindo. Nos estamos yendo, nos vamos con Sticks. Y el tema mandame se llama la gran ¿qué era esta? De Mussarela. ¿Dónde Hope? Dice? Great White Hope, la gran esperanza blanca. Eso, la gran esperanza blanca. Acá puse el año, mire, 1978. Yo le dije que era de esa época. Nos y no estamos porque despidiendo. Lo no ahora... porque lo haya leído en su hoja. Qué guacho. Bueno, qué mal, ¿cómo? Ahora viene Bar Blues con su música recaliente. Hot, bien, hot, bad. Así que quédense. Quédense. Y después, no le den la entre Floresta. Flores y Floresta esta, con los chicos que son unos fenómenos. Nos vemos en casa a la noche, chicos. Con los mellecitos, contacten, contacten. No lleve. Qué sé yo. Bueno, arránqueme el tema. Chau, chau, chau. Moreno 90.1.